Menciono esto porque posiblemente todos ustedes pueden estar escuchando y preguntándose, ¿será verdad que yo puedo marcar una diferencia? ¿Podré encontrar mi voz? ¿Podré inspirar a otros para que encuentren la suya? ¿Podré tener el impacto suficiente en la organización para hacer que estos principios sean sustentables? Mi respuesta a ustedes es que sí. Absolutamente sí pueden. Comiencen a pequeña escala. Hagan promesas pequeñas, cúmplanlas. Luego, unas un poco más grandes y cúmplanlas también, hasta que eventualmente su sentido de honor sea superior a sus estados de ánimo. Y a medida que su círculo de influencia se haga más y más grande y comience a utilizar el sistema de comunicación de la vara india que da derecho a hablar y produzca terceras alternativas, puede comenzar a trabajar sobre modelaje, sobre cómo encontrar caminos, alineación y delegación de poder. Considero que estamos encaminados hacia otra era que va más allá de la era del trabajador de la información y del conocimiento. Es la era de la sabiduría. Se trata de impregnar el conocimiento y el propósito con principios, con sabiduría. La información no es sabiduría. Los principios, unidos para alcanzar propósitos más elevados, representan la sabiduría. Me gustaría cerrar con tres expresiones de sabiduría. Primero, Winston Churchill. A cada ser le llega en su vida ese momento especial cuando, figurativamente hablando, lo tocan en el hombro y le ofrecen una oportunidad para hacer algo muy especial, único para él y cónsono con sus talentos. ¡Qué tragedia si ese momento llega y no está preparado ni calificado para el trabajo que le permitiría vivir el momento más sublime de su vida! Esta es otra expresión de sabiduría de una fuente anónima que ha llegado a tener un gran significado para mí. Busqué a mi Dios y mi Dios no pude hallar. Busqué mi alma y mi alma me evadió. Busqué a mi hermano para ayudarlo en su necesidad y encontré a los tres, a mi Dios, mi alma y a ti. La última perla de sabiduría es del general Joshua Lawrence Chamberlain. La inspiración de una noble causa que tenga que ver con intereses humanos, con mucho, faculta al hombre para hacer cosas que no soñaba sería capaz de hacer antes, ni afrontar solo. El estar consciente de que pertenece vitalmente a algo que va más allá de su individualidad, de que forma parte de una personalidad que llega no sabes dónde, en tiempo y espacio, engrandece el corazón hasta el límite del ideal del alma y hace brotar lo supremo del carácter. Quizás añada una expresión más de mi abuelo, quien fue uno de los mentores que más influyó en mí, y yo la hice parte de mi misión. Dice así, la vida es una misión y no una carrera. Y el propósito de toda nuestra educación y nuestro conocimiento es para que podamos representar a Dios mejor y cumplir esa misión de vida en su nombre y encaminándola hacia sus propósitos. Gracias. Este programa trata del octavo hábito. Encuentra tu voz e inspira a otros para que hallen la suya. Ha tomado muchos años producirlo y durante ese tiempo he pasado por muchos procesos evolutivos y he reinventado este material una y otra vez. Pero les digo, ha habido una convicción y una pasión enormes dentro de mí con respecto a la importancia de este material. Cada vez que lo he compartido alrededor del mundo en algún contexto, ha habido un sentido profundo y sonoro de que sí, es el momento para esto. Y por eso, deseo compartir estas convicciones y enseñanzas que han aparecido durante todos estos últimos años. El octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, del Dr. Stephen Covey, fue otra producción de Fonolibro para el Mundo. Visítenos en nuestra página web www.fonolibro.com, donde encontrarás una gran variedad de audiolibros en español. Fonolibro, otra empresa exitosa de Venevisión Internacional.